Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bueno, bendiciones a todos los hermanos. Estamos aquí en nuestro segundo programa de Me gozo en las promesas de Dios. Quiero dar un saludo especial a todos los hermanos que se están uniendo a nuestra sintonía. Queremos agradecerles su preferencia por estar con nosotros. Los invitamos a compartir una hora de bendición. Una hora donde vamos a meditar las promesas de Dios. Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a compartir testimonio de vida. Va a ser una hora de bendición. Me presento, para los que no conocen todavía de este programa, soy el Padre José Luis Aguilar, sacerdote carismático de la Renovación en el Espíritu de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a tu emisora amiga, estamos llegando hasta ti. Y también nos acompaña en este segundo programa nuestro hermano, nuestro amigo Robin Acuña, que en este momento paso a saludar. Bueno, muchas gracias, Padre. Un saludo para todos nuestros hermanos de las diversas emisoras. Saludamos a ellos, que el Señor los bendiga, que podamos tener una hora de gloria y de mucho gozo en el Señor. Quiero compartirte, Robin, lo que vamos a meditar en el día de hoy. Hoy quiero proponerte que pensemos, meditemos en esos momentos en que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu se ven sumergidos en el tiempo de enfermedad, de dolencias. Sí, yo creo que es un tiempo, son tiempos fuertes, claro. Son tiempos que no son fáciles para no muchas personas. Fáciles. Entonces, ¿qué? Podamos aferrarnos fuertemente a las promesas de Dios. De modo que si estás pasando en este momento de enfermedad o tienes algún amigo, conocido, familiar que está pasando un momento de enfermedad en su cuerpo, en su mente, en su alma, yo creo que este será el día de bendición porque vamos a compartir cuáles son las promesas que Dios ha dicho en su palabra y como ya dijimos en los programas anteriores, Dios lo dice y lo hace para que vos puedas vivir esta promesa bíblica. Te invito de nuevo entonces a que te centres en esta sintonía, no cambies de página, no cambies de dial, estás en tu radio favorita, en tu radio católica, vamos a compartir una hora de gracia y de bendición que Dios tiene preparada para ti. Y vamos a comenzar entonces, ¿te parece, Robin, con buena música y mucha alabanza? Así es, Padre, adelante. Sana, Jesús está sanando, de ataduras liberando. Sana, Jesús está sanando, de ataduras liberando. Fuera los males, la enfermedad, proclama en su nombre que sano. En su nombre que sana. Me gozo en las promesas del Señor. Sana, Jesús está sanando, de ataduras liberando. Sana, Jesús está sanando, de ataduras liberando. Fuera los males, la enfermedad, proclama en su nombre que sano. Correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, Robin, qué lindo las canciones, ¿verdad? Bellos, padre. Qué lindo es cantarle al Señor. Mira, como te estaba diciendo, qué lindo sería meditar en estos momentos difíciles para toda persona, para todas las familias, cuando uno de los miembros está pasando un momento de enfermedad. Cuánta inquietud, cuánta preocupación, cuánta angustia, cuánta desazón produce en las personas cuando está pasando un momento de enfermedad. Hace no mucho tiempo estuve predicando unas jornadas de sanación en Perú y allí tuve la oportunidad de compartir un texto bíblico que yo quisiera que los reflexionemos ahora en este programa, que está en el libro del Eclesiástico, o Sirácides, como también se llama, en el capítulo 38, en los versículos del 9 al 12. Allí la palabra de Dios nos va a dar, ¿cómo podríamos llamarlo? Son cuatro pasos para conseguir la sanación. Bien. Entonces, lo primero que dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico, repito, para que busquen su Biblia, Eclesiástico o Sirácides, 38 versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, cuando caigas enfermo, no te descuides. Reza a Dios y Él hará que te sanes. Luego sigue diciendo: Huye del delito. Lava tus manos y limpia tu corazón de todo pecado. En el versículo 11, ofrece, sí, un sacrificio agradable según tus posibilidades. Deja actuar también al médico y no lo rechaces, porque también a él lo necesitas. Hay momentos en que de él depende el éxito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos versículos, Robin, encontramos, queridos oyentes, también cuatro pasos para lograr esta promesa de Dios. El Señor quiere, positivamente, quiere que estés sano. Entonces, Él te promete sanidad y te propone estos cuatro pasos para lograr la sanación. El primer paso está en el versículo 9. Es la palabra de Dios: Hijo mío, te sientas hijo. Que te sientas hijo de un papá que siempre está pendiente de ti, que siempre te cuida. Que cuando caigas enfermo, la primera cosa que dice la palabra de Dios, no te descuides, no te desanimes, no caigas en tristezas. Reza a Dios, ora convenientemente y sin desanimarte, y Él hará que te sanes. El primer paso entonces es no caer en la depresión y recurrir a Dios y a la promesa. Exactamente. Y a la promesa. El segundo paso es un paso que no tiene mucho marketing. Porque claro, uno quiere siempre la cosa fácil, la cosa mágica, inmediatista. Entonces la palabra de Dios dice, huye del delito. Lava tus manos, limpia tu corazón. ¿Cuántas veces el pecado, Robin, nos hace enfermar? El pecado que trae el vicio trae el desorden trae consecuencias hasta en el propio cuerpo, cuanto más en el alma y cuanto más en la mente. Entonces el segundo paso es huir del delito, lavarse las manos. ¿Y sabes cuál es el momento propicio y privilegiado para lavarse las manos? El sacramento de la confesión. Exacto. Acercarse al sacerdote, hacer un cambio de vida, una metanoia. Arrepentimiento, cambio total de raíz. Ese es el segundo paso para la sanación, que repito, tiene pocos, no tiene mucho marketing, ¿no? Como te decía hace un momento. El tercer paso dice, ofrece un sacrificio agradable según tus posibilidades. Esto es para que no pienses que Dios es un Dios comerciante, que te quiere regatear, te quiere quitar o dar, o quiere hacer un negocio contigo. La palabra de Dios te invita a que te ofrezcas, vos mismo al Señor como un sacrificio agradable según tus posibilidades. No te exige más de lo que puedas. Según tus posibilidades, ofrecer tu tiempo, ofrecer tus capacidades, ofrecer... la misma enfermedad. Ofrecer la misma enfermedad, claro. Porque muchas veces los procesos de sanación comienzan fuertemente y hay gente que se sana en un momento cuando dice, Señor, yo acepto este momento de sufrimiento, aquí este momento estoy. De cruz. Aquí estoy, me uno tu pasión, porque el dolor también, la enfermedad también tiene un sentido salvífico. Así es, sí. Ese es otro punto poco marketinero en la cuestión de enfermedad, ¿verdad? Y el cuarto paso dice, deja actuar también al médico. Cuida tu cuerpo, no lo rechaces. Sé prudente, sé prudente. Las personas dicen, sí, yo me enfermo, pero tiene problemas estomacales, pero no se cuida, no va al médico, se deja estar. Está desprevenido, descuidado, imprudente. Entonces la palabra de Dios también te exige, cuídate y Dios te cuidará. Así es. Sé prudente. Recurrir al médico como una manera también de que el Señor pueda orar a través de los profesionales, ¿verdad? Exactamente, porque no es menos milagroso que te sanes a través de un médico y de un tratamiento médico hecho seriamente, a conciencia. Cuatro pasos para la sanación. Primero, no desanimarse y recurrir a Dios. Y cubrirse con su promesa. El segundo, huir del delito, la confesión, la conversión permanente. Yo siempre digo, Robin, que un proceso de sanación va a la par de un proceso de conversión. El tercer paso, ofrece tu vida a Dios. Ofrece tus malestares que pueden ser causados incluso por la enfermedad, según tus posibilidades. Y cuarto punto, deja también actuar los medios naturales, porque la manera en que Dios quiere actuar en tu vida puede ser a través de los médicos, de tus medicamentos y de un tratamiento hecho a conciencia. Me parece que eso es muy importante que sepamos, Robin, porque cuando uno habla de sanación, está pretendiendo solamente un actuar mágico de Dios y no verdaderamente una sanidad completa, que es lo que Dios quiere y tiene para nosotros hoy. Así es. Y digo esto porque hoy cada vez más los momentos de enfermedad, de dolencias, de limitación, llevan a cada vez a más personas a la depresión, a la tristeza. Por eso quiero enfatizar este primer paso para la sanación. No desanimarse, recurrir a Dios y cubrirse con la promesa. Además, encontré en la Biblia dos perlitas del libro de los Proverbios que yo quiero compartir con vos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 22, dice la palabra de Dios, corazón alegre favorece la sanación. un ánimo abatido seca los huesos. Mire, qué bueno esta palabra, cuánta iluminación nos trae en los momentos de tristeza, de angustia, de dolor, de limitación, del trance, de la enfermedad. No te abatas, no te entristezcas, porque un corazón alegre favorece la sanación. Si te deprimes, no hay quien te saque del pozo. Así lo va a decir un capítulo siguiente, Proverbios 18, versículo 14. Un buen ánimo sostiene en la enfermedad. Ánimo abatido, ¿quién lo levantará? ¿No? Entonces, es así justamente, ¿no te parece, Robin? Sí, padre, así. Cuando uno esté en enfermedad, no se deprima, porque no hay nada imposible para Dios. Y para combatir nuestro desánimo, vamos a alegrarnos en el Señor y escuchamos esta música bonita. Del Señor. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Continuamos con nuestro programa. Así como la semana pasada, en nuestro primer encuentro, hemos meditado sobre las promesas en general, hemos citado el texto de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, donde nos dice que Jesús es el sí, el cumplimiento, el amén a todas y cada una de las promesas que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia. Por eso yo te quiero invitar, y quiero invitar también a todos los que están escuchando, a que veamos cómo Jesús en su vida, en su ministerio, fue dando salud, sanidad completa de cuerpo, mente y alma a todos los que le rodeaban para que su palabra sea creída y aceptada por todos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 al versículo 42. Dice la palabra de Dios que se le acercó un leproso y postrándose delante de él, le suplicaba, si quieres, puedes sanarme. Jesús se conmovió, extendió la mano, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda sano. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo texto, ¿no? Un texto breve, pero que sintetiza todo el poder y todo el obrar de Dios en un auténtico proceso de sanidad completa como la que tuvo este leproso frente a Jesús. Dice la palabra de Dios que el leproso se le acercó. Para que un leproso en la época de Jesús se le acerque a Jesús y sin duda a toda la gente que permanentemente rodeaba a Jesús, este leproso tiene que haber hecho antes un acto de fe, un acto de coraje, un acto de abandono, un acto de superación, de querer salir de su situación de enfermedad, de aislamiento, de discriminación, porque hasta eso eran discriminados los leprosos. Porque no solamente era una cuestión sanitaria, sino que era además una cuestión social, cultural, religiosa. Se consideraba un maldito, un alejado de Dios. Un impuro. Un impuro. Entonces, este hombre venció todas las trabas que había, todos los inconvenientes, las murallas que lo separaban de Jesús, hizo un acto de fe y se acercó a él. Otro detalle, se acercó a él. Uno ve en los distintos lugares donde va a predicar, y se da cuenta que hay gente que busca enfermizamente la sanación y va a cualquier persona que le prometa o le asegure con algún método una superación de la enfermedad. Y así caen en brujerías, en adivinación, caen en rituales satánicos que en vez de sanar, empeoran el cuadro, ¿verdad? Hombre se acercó a Jesús, a la fuente de la sanidad. Si estás en un momento de enfermedad, no te tientes de andar buscando sanidad donde no la vas a encontrar. O la puedes encontrar momentáneamente y al precio de tu vida, ¿verdad? Entonces, este leproso venció todos los inconvenientes, se superó a sí mismo, quiso salir de su enfermedad, de su oprobio, de su marginalidad y se acercó a Jesús, a la persona indicada, no a otra persona, a la persona indicada. Y se llegó a Jesús con una actitud de abandono, dice la palabra de Dios, se postró, rindió su vida ante aquel que es capaz de devolverle la sanidad completa. Dice la palabra de Dios que le suplicaba. En un gesto de adoración, de abandono, de plena confianza, le oraba, le suplicaba, le clamaba. Yo no sé si es simplemente una curiosidad, pero dice la palabra le suplicaba. No dice solamente una oración. sino que era un grito, un clamor, una necesidad imperiosa que se hace oración perseverante. Le suplicaba, no solamente le suplicó, sino que le suplicaba, era una actitud perseverante en la oración y en el clamoreo. Y la última actitud que yo quiero rescatar de este hombre es el completo abandono en la voluntad de Dios. Si quieres, puedes sanarme. Era obvio que él, por su situación, deseaba impetuosamente ser sanado, pero antes que su necesidad, le parecía más sano recurrir a la voluntad de Jesús, quien ya era su Señor y su Mesías. De modo que todo este accionar del hombre, que se acerca, que vence prejuicios, que vence barreras, que se postra, que le adora, que le reconoce, que va a él y no a otro, que le suplica permanentemente y que se abandona su voluntad, este acto, un acto de fe y de amor y de adoración, despierta en Jesús otros gestos, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando este hombre expresa su fe, también Jesús expresa todo su amor, todo su poder, toda su gloria en un instante. Dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió. Es decir, Jesús, hay que decir aquí que cuando dice se conmueve, es un movimiento en las entrañas. Y para un judío las entrañas eran la sede de sus sentimientos. Jesús está pariendo. El dolor de parto y los movimientos que siente la mujer cuando va a dar a luz, es eso lo que siente Jesús al ver a este hombre necesitado. Se le conmueven las entrañas. No solamente le va a restaurar la piel, sino que le va a restaurar la vida toda. Eso es lo que dice la palabra de Dios, cuando dice Jesús se conmovió, extendió su mano, lo tocó, venció también el prejuicio de la lepra o del contagio, y Jesús lo toca, se acerca hasta tocar la situación de ese hombre y le dirige una palabra. A aquel que era un maldito, el bendito entre todos los hombres, le dirige una palabra y le dice, lo quiero. Queda sano. Jesús en su propia boca toma la promesa de Dios que quiere que tú estés sano. Jesús en su boca actúa y habla con autoridad expresando cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú seas sano y libre en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que al instante se le quitó la lepra. Muchas veces Dios puede actuar de una manera instantánea, como en este caso. Claro que la mayor parte de las veces Dios actúa en procesos. Uh-huh. Procesos de oración, de conversión, de abandono, de ofrecimiento, de confianza en Dios. Pero una cosa, y con esto quiero terminar, dice la palabra de Dios que se le quitó la lepra y quedó sano. Un pequeño detalle de la palabra de Dios. Se le quitó la lepra y además quedó sano, como si el trabajo que Dios hizo en el hombre no solamente fue restaurar su piel, sino que lo que Dios ha obrado en este instante es mucho más que una restauración epidérmica. Es una transformación y una restauración de la persona total. Qué bueno que podemos ver en la palabra cómo Jesús es el sí y el amén del Dios que sana y que bendice. Me gozo en las promesas del Señor. Debes creer, saborear la tuya. estés brillar. Oh. Debes creer, saborear la dulce miel de su amor, llegar hasta el fondo. Al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, estamos en un nuevo bloque de nuestro programa Me gozo en las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En el bloque anterior vimos cómo Jesús era el amén y el sí, y en su ministerio sanaba a todos los enfermos que se le presentaban, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos sanos. Pero ese poder de Dios, ese amén de Dios, ese sí de Dios, sigue hasta el día de hoy sanando, curando, restaurando vidas. Yo quiero presentarles en este momento a una amiga, Tita. Tita, ella nos va a compartir un testimonio de vida, cómo el Señor ha transformado su vida. Hola, Tita, bendiciones para ti. Hola, padre, ¿cómo anda? Yo estoy muy bendecido, ¿y vos? Igualmente, padre, igualmente. Bueno, Tita, el Señor ha sido grande contigo, ¿verdad? Maravilloso, qué grande, padre. Bueno, contanos un poco cuál era tu situación hasta que el Señor actuó en tu vida. Bueno, yo he tenido un embarazo muy complicado en el segundo de mi hija. He estado al borde de la muerte. Me han quedado secuelas, padre, en el sistema nervioso. Mi médico me empezó a medicar unas pastillas que eran para tranquilizarme. Ha pasado mucho tiempo, yo seguía con muchos años, he estado con esa pastilla. Entonces después he empezado a sentir como mareos. Me fui al neurólogo y el neurólogo me dio unas pastillas y me dijo que esas pastillas las tenía que tomar hasta que me muera, porque era el bastón de mi vida. Que esas pastillas iban a ser el bastón de tu vida hasta que te mueras. Sí, padre. Siempre le pedía al Señor que me sane de esas pastillas, porque era una cosa horrible lo que yo sentía en todo mi cuerpo cuando llegaba el momento de que yo no tenía la pastilla. Es decir, que vos estabas creída de lo que te dijo aquel médico. Sí, padre. Que realmente las pastillas eran el bastón de tu vida. Sí, padre. Pero yo siempre he estado cerca del Señor. Me iba a mi grupo de oración, tenía mis misas. Entonces, un día me fui al grupo de oración y en un momento en el grupo de oración, pero esto pasó muchos años, padre. Muchos años. Entonces, sentí como que mi cabeza se me inflaba. Uh-huh. Era una cosa que sentía que se inflaba cada vez más. De ese día, nunca más probé una pastilla. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy. De aquí habrá pasado, padre, más o menos 10 años. Sí, 10 años. Y que hoy en día los problemas a veces existen, pero yo una pastilla nunca más, porque a mí el Señor me ha sanado. Amén. Es decir, que ya tu refugio, tu seguridad, no están en unas pastillas a las que te habías hecho casi adicta. Sí, padre. Sino, ¿quién es tu seguridad hoy? El Señor. Amén. El único. Pero fuera de micrófono, Tita, vos me compartías que había una familia orando por vos, ¿verdad? Sí, padre. Resulta que estábamos en una situación económica malísima. Pero mi marido, después que yo le comenté de que se me había inflado la cabeza, que no sabía qué era, en el grupo de oración, él me dijo que había orado por mí para que yo dejara esas pastillas porque él en ese momento no tenía el dinero necesario para comprarme las pastillas. Entonces, yo creo, padre, que el Señor está en todo momento. Claro que sí, Tita, y yo estoy convencido de que es así. Pero una cosa que omití a propósito al presentarte, Tita, fue de decir que tú eres la esposa de nuestro compañero de tareas, Robin. Robin, yo quiero que nos des tu parecer, cómo fue ese momento de la vida familiar, de la vida matrimonial que Tita nos acaba de compartir. Sí, padre, fue un momento, como ella decía, momentos graves, de mucha crisis, de mucho dolor, de mucha necesidad, tremendos. Pero lo que sí quiero rescatar esto, que hemos permanecido unidos, no ha habido quejas, no había peleas por la crisis que se vivía. Al contrario, hemos vivido en verdadero amor, en una verdadera paciencia de poder entender que el momento que se vivía no era bueno, pero de la mano de nuestro Señor podríamos salir adelante. Eso ha sido fundamental para que hoy podamos estar tranquilos, felices con nuestras cosas, como todo el mundo, pero siempre con nuestra fe firme, el amor puesto en el Señor, nuestra fe en que las promesas de Dios se van a cumplir, que no nos va a abandonar, que, como dice la palabra, pida y se les dará. Bueno, eso hemos hecho carne, diríamos así, nuestro. Sí, pero a mí me queda como resonando en mi corazón, en mi mente, estas palabras tremendas que salieron de la boca seguramente de un profesional ateo, diciéndole a su paciente de que de por vida iba a depender de una pastilla. Eso es tremendo, Robin. Eso es tremendo, padre, y le digo más, que creó en mí mucha angustia. Claro, porque que sí. En aquel momento, quiero decirle también, mi mujer dependiente de semejantes pastillas, claro, era de alguna manera peligroso, claro, porque no tenía el equilibrio necesario, emocional, no lo podía tener. Entonces, como dependía tanto, era un peligro que pueda tomar alguna actitud nada buena. Determinaciones, claro, tremendas. Tremendas. Entonces, siempre en mí había ese temor. Entonces, como ella contó, en ese día yo no pude ir al grupo de oración. Yo me quedé en mi casa. Tenía que hacer cosas, pero luego regresé. Entonces, cuando fui al alacena a buscar las pastillas para ver si tenía, me encontré que no había ninguna. En mí creció una desesperación. Entonces, lo único que hice fue, Señor, tengo 15 pesos. Claro, mucho menos de $5. Exactamente. Entonces, esto tengo para comer. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo o compro las pastillas? Esa era la encrucijada. Claro, el momento. Era tremenda. Entonces, que invitaba a un acto de fe. Exactamente, dije, Señor. O de desesperación. También, claro. Entonces dije, Señor, esto es para comer. Vos sabes que no puedo comprar las pastillas. Y vos sabes, si la conoces, que es grave y peligroso que no tenga, porque vos sabes las cosas que me dice y las cosas que puede llegar a hacer. Entonces le dije, Señor, en tus manos está, no puedo más, prefiero comer, pero necesito liberación de esa pastilla. Amén. Bueno, cuando volvió, esperaba, padre, la reacción. ¿Te imaginas una persona esperando la pastilla? Claro, desde 20 años, 30, 40, no sé qué, la pastilla, no tener, yo la veía como sufría, decía, me agarra escalofríos, me rasco la cabeza, me molesta todo. Era una cosa de vivir horrenda. Desesperante, horrenda. Entonces, esa actitud esperaba cuando ella vuelva de su grupo de oración. Pero llegó. Ni se acordó. No, distinta, rara. Gloria a Dios. Entonces, pero yo, padre, quiero decirle que nunca hice mención que le faltaba la pastilla. Se acostó, al otro día se levantó y yo esperaba que me diga mi pastilla. Nada, pasó el mediodía, pasó la noche, pasaron 2 días, pasaron 3 días y hasta que me dijo en el número 10 de los días, no necesito más la pastilla. Ha sido sana. Esto es sanada. Amén. Bueno, fue maravilloso, una alegría y un regocijo, se imagina. Y como dice una canción, dice hay una canción muy bonita de la Renovación Carismática, si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Claro. Así que este testimonio hoy sea causa de esperanza, claro, para todos aquellos que están pasando un momento de enfermedad, momentos dolorosísimos, de angustia, de pesar. No caiga en la desesperación, no, mi hermano. No caiga en la desesperación porque Jesús tiene la solución para tus problemas. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Yo quisiera también, Robin, me permitas, ya para ir adentrándonos en un momento de oración, recordarte algunas promesas bíblicas más en relación a los tiempos de enfermedad. Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico 38, versículo 9. Hijo mío, cuando caigas enfermo, no te descuides, reza a Dios y Él hará que te sanes. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios, Yahvé alejará de ti toda enfermedad. Yo lo creo. ¿Tú lo crees, Robin? Yo lo creo, padre. Amén. Entonces, dice también la palabra de Dios en el libro de Isaías, versículo 38, versículo 16 y 17. Señor, para ti vivirá mi corazón y para ti respirará mi alma. Tú me sanarás y me devolverás la vida. Mi enfermedad se cambiará en salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fuertes son las promesas de nuestro Dios. Cuánta esperanza nos traen al corazón leer estas promesas de Dios y saber que Él es fiel y que no se retracta como los hombres. Por eso yo quiero invitarte ahora a que hagamos un momento de oración. Te voy a invitar a que dejes por un momento lo que estás haciendo. Si estás distraído o haciendo otros quehaceres, por favor, este es un momento de bendición. Acércate, concéntrate, cierra tus ojos, comienza a abrir tus labios, que se escuche tu voz. Abre tu corazón a Dios, preséntale tus necesidades. Pídele al Señor que cumpla esas promesas que hemos meditado en el día de hoy. Esta canción nos va a ayudar a hacer oración y luego juntos vamos a orar y clamar a nuestro Dios. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Te alabamos, Señor Jesús, en este momento. Te alabamos porque tú eres, Señor, vivo, presente, real, aquí, ahora. Yo te alabo, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, hemos visto que en el Evangelio tú sigues actuando con poder, con autoridad. Yo creo, Señor, y me acojo a esa palabra de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo, Señor, que tú puedes seguir actuando ahora conmigo según has actuado en el Evangelio. Señor Jesús, yo creo que tú sigues siendo el Señor Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Yo creo en ti, Jesús. Yo te creo a ti, Jesús, y te presento mi vida, te presento mis dolencias, afecciones físicas, psíquicas, espirituales, toda mi vida, Señor, hoy la vengo a poner a tus pies, a tu cruz. Señor, yo creo y me acojo a la promesa de que tú has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Mira, Señor, cómo la enfermedad nos quita las ganas de vivir, nos llena de temor, nos llena de miedo, nos llena de angustia. Señor, la enfermedad nos impide vivir esa vida abundante que tú nos prometes. Por eso, Señor, yo quiero cubrirme con tu promesa, reprender la enfermedad y declararme sano conforme a la fe y a la esperanza que tengo puesta en ti. Señor, tú nos aseguras que por tus llagas somos sanados. Por eso, Jesús, nos acogemos a la promesa de sanidad que han salido de tus labios cuando el leproso se acercó a ti, venciendo sus limitaciones, venciendo las distancias, venciendo la incredulidad, haciendo un acto verdadero de adoración, de fe y de alabanza. Hoy también, Señor, yo vengo a suplicarte y a acogerme a tu voluntad, que es perfecta, más perfecta que mi voluntad. Señor Jesús, hoy vengo a postrarme en tu presencia para decirte, Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, yo creo que tú puedes sanarme del mismo modo que limpiaste y restauraste por completo la vida de aquel leproso. Señor, tú sabes cuántas dolencias hay en mi cuerpo en este momento. Señor, pasa tu mano de sanidad sobre todos los órganos de mi cuerpo, desde los más pequeños y simples hasta los más complejos e importantes. Señor, yo creo que tú tienes una palabra de autoridad. Ven a poner orden, sanidad, plenitud a todos mis órganos, a mis huesos, a mi sistema respiratorio, a mi sistema digestivo, a mi sangre, Señor, a todas las enfermedades que puedan tener relación con mis huesos, con mis articulaciones, con mis nervios. Señor, todo mi cuerpo, este cuerpo que tú has creado para mí, te lo pongo a tus pies para que tú les restaures por completo la sanidad. Señor Jesús, yo creo que para ti no hay nada imposible. Yo creo, Señor, que tú eres mi escudo, que tú eres mi amparo en el momento de la enfermedad. Señor, yo también quiero decirte que mi corazón vivirá para ti, que mi alma respirará para ti, que tú me sanarás y que me devolverás la vida, y que mi enfermedad se convertirá en salud, que mi enfermedad se hará ocasión propicia para que muchos crean en ti a causa de lo que tú has obrado en mí. Señor Jesús, sin tener en cuenta los problemas que yo hoy te estoy presentando, yo creo que para ti no hay nada imposible. No hay enfermedad tan grande que tu poder no pueda solucionar. Señor, yo creo en ti. Me acojo a tus promesas y en este momento hago un acto soberano de fe y me declaro sano en tu nombre. Porque, Señor, no lo hago movido por mi sola necesidad, sino lo hago movido por la fe que tengo puesta en ti. Porque sé, Jesús, que tú estás escuchando mi clamor y que tú ya estás actuando en mi vida. Y por eso yo ahora te alabo, te bendigo y te doy gracias por la sanidad que estás regalando a mi cuerpo, a mi mente y a mi alma por tus santas llagas y por tu preciosa sangre. Amén. Aleluya. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, oh, sáname, sáname, Señor. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Me gozo en las promesas del Señor. Página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, mis hermanos, estamos llegando lamentablemente a nuestros últimos minutos de este segundo programa de Me Gozo en las Promesas de Dios. ¿Qué te pareció el programa de hoy, Robin? Bueno, padre, un programa muy bueno, maravilloso y creo que de mucha enseñanza, de poder cada día, a través de estos programas, aferrarnos cada día más a las promesas de Dios. Y lo lindo es que en los siguientes programas, que serán 12 inicialmente, vamos a ir tocando distintas problemáticas. Hoy tocamos el tema de la enfermedad, ¿verdad? Sí, en otros programas iremos tocando otros aspectos de nuestra vida para los cuales también Dios tiene promesas. Vamos a tocar el tema, por ejemplo, de las promesas en la vida de los matrimonios. Las promesas de Dios en los problemas económicos. Las promesas de Dios cuando tienes que tomar alguna decisión importante en tu vida. Así que, mire, tenemos 12 programas que serán de mucha bendición. Pero el de hoy, realmente es un programa importante porque siempre la enfermedad nos angustia demasiado y parece que la vida se nos acaba cuando estamos enfermos o cuando tenemos a alguien enfermo en casa, ¿verdad? Así es, padre. Entonces, vamos a recordar siempre las enseñanzas que hemos compartido en el día de hoy. Y si hay alguna enseñanza, alguna emoción que el Señor te haya regalado, yo te voy a invitar a que la anotes, la tengas siempre presente en tu vida. También podrás, si quieres, si deseas, pedirnos la grabación, ya sea a tu radio o por mail, al que vamos a darte ya en unos momentos. Antes de darte la bendición, yo quiero recordarte que estamos esperando tus comentarios, tus testimonios, que puedas compartir tus intenciones, hacernos alguna invitación, ¿por qué no? O lo que el Señor ha realizado en su vida en este momento del programa. Exactamente, todo eso lo puede escribir, lo puede compartir al siguiente mail, laspromesasdedios@gmail.com. Repito, laspromesasdedios@gmail.com. Allí estamos pendientes minuto a minuto de esperar sus comentarios, sus testimonios y sus intenciones para orar por todos. Y también quiero invitarlos a que visiten nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Allí van a encontrar un sinfín de música, videos, enseñanzas, eventos, oraciones y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad carismática. Allí van a encontrar mucho artículo y un rico archivo de más de 2 años de enseñanzas acumuladas. Allí pueden enriquecerse y seguir creciendo en la espiritualidad carismática. De modo que resta dar la bendición, Robin. Esperamos, Padre, con muchas ansias que usted nos bendiga en este día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba.